Thank you. smoke a little bit. Fin de invierno, me fumé el cigarro, ahora lo hago en un play. Fin de invierno, fumé un cigarro, estoy en la calle por ahí.